Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Diez minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. ¿Se acuerdan que ayer les contábamos que había lío en Ucrania y no teníamos mucha idea de lo que estaba pasando? Bueno, me puse a investigar un poquitito, no mucho, para desasnarnos un poco. Ucrania, a ver, primero, contexto. A ver. País grande, 45 millones de habitantes. En el medio, está en el medio entre Rusia y Europa, básicamente. Para ubicarnos. Ubicarnos. Y está en el medio no solo geográficamente, sino políticamente. ¿Sí? Es un país que toda su zona más oriental es más pro-rusa y su zona más occidental es más pro-Europa. Que los vaivenes políticos tienen que ver justamente con gobiernos o partidos más pro-occidentales y partidos más pro-Moscú. Por donde pasan los oleoductos y gasoductos que llevan el combustible de Rusia, que es uno de los principales productores de gas y de petróleo del mundo, hacia Europa. Digamos, Europa en invierno depende del petróleo y del gas que llega de Rusia a través de Ucrania. En este contexto, tras una década con varios problemas, recordemos, en el año 2007 fue la Revolución Naranja. Ha habido problemas de los distintos gobernantes para terminar sus mandatos, siempre mucha participación ciudadana. Está gobernada por Víctor Yanukovych, un prorruso, ¿sí? Alguien está más cerca de Rusia que de la Unión Europea, que asumió en el año 2010 y que este año de alguna forma pateó el tablero cuando suspendió un acuerdo. Estaba en el medio de una crisis económica muy importante, Ucrania, recordemos, como toda Europa, con déficits importantes, y recibió una especie de megapréstamo por parte de Rusia de 15.000 millones de dólares para salvarlo de un default. Pero ¿cuál fue la condición que puso Rusia? Ucrania suspendió, descartó el acta de acuerdo para unirse a la Unión Europea que tenía firmada desde hacía algunos años. Esto fue el principio del comienzo, generó malestar de parte de los líderes europeos y por parte de la oposición, encabezada por Vitaly Klitschko, un ex primer ministro, y Arseniy Yatsenyuk, que son los principales dirigentes. Esto, sumado al malestar por la mala situación económica, fue generando una serie de protestas que escalaron y hace 3 meses un grupo de manifestantes tomaron la Plaza de la Independencia. Como si acá viniera un grupo y tomara la Plaza de los Dos Congresos o la Plaza de Mayo. Pero, digo, están hace 3 meses atrincherados ahí. Son cientos de personas los que están atrincherados. Armaron barricadas, queman cosas, etcétera. Después de 3 meses de negociaciones, de tiras y aflojes, el día de antes de ayer, sería el martes. Claro. Sí, ¿no? El martes, ¿está bien? Sí, el presidente Yanukovych ordenó a la policía marchar sobre la plaza. Hubo enfrentamientos con 25 muertos y al menos 600 heridos. Y parecía que se iba a pudrir todo. Porque estaba anunciado, el presidente había anunciado que si no cedía la resistencia de los que seguían tomando la plaza, iba a utilizar también a las Fuerzas Armadas. Claro, o sea, se iba a pudrir. En el medio de todo esto, o sea, se paró como toda la actividad, no había transporte. Paro, no había transporte, había no funcionaban los comercios, exactamente. Estaban un poquito peor que en Venezuela, sí. Te diría. Las imágenes, si uno entra en internet y busca en Google imágenes, videos, la ciudad está prendida a fuego prácticamente. Y no es una metáfora, ¿sí? Es literal. Se anunció ayer a último momento una tregua que dispuso el gobierno, que entregó al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, digamos, al principal militar que estaba a cargo de este operativo, puso en su lugar al titular de la Marina, un tipo más moderado y más vinculado a los sectores pro-europeos, y con eso por ahora logró calmar apenitas la situación. Mientras tanto, los cancilleres de Francia, Alemania y Polonia viajan a Kiev para reunirse hoy, tanto con la oposición como con el oficialismo, para, antes de celebrar una cumbre que se va a llevar a cabo la semana que viene en Bruselas, en territorio neutral, en Bélgica, donde se va a decidir si se imponen sanciones al país, algo que hasta Barack Obama salió a advertir, dijo que iba a haber consecuencias en el caso de que continuara este problema. El tema de fondo sigue siendo el delicado equilibrio en esta especie de guerra fría reloaded que se generó entre Vladimir Putin, el presidente ruso, y los gobiernos de Occidente, tanto Washington como Alemania, Francia, Inglaterra. Rusia acusó a Occidente de instigar la violencia apoyando los reclamos de opositores. En este contexto también amenazó con no intervenir en el país, porque eso ya sería un escándalo, pero reforzar la seguridad en la frontera. Recordemos que toda la zona más cercana a la frontera de Rusia es más prorrusa. Son ucranianos que se sienten más reconocidos por su pasado soviético. La oposición lo que pide es la renuncia del presidente y elecciones anticipadas. Más o menos lo mismo que en Venezuela, solo que de forma más desembozada, más desenmascarada. Yanukovych dice que va a resistir hasta el final de su mandato, que es dentro de un par de años. También acusó a los manifestantes de causar la violencia y dijo que los líderes opositores cruzaron una línea roja cuando llamaron a la gente a alzarse en armas, con lo cual dijo que las fuerzas de seguridad estaban habilitadas para responder porque habían recibido primero ataques desde parte de los manifestantes. De todas formas, declaró una jornada de duelo por los muertos. Esto le sirvió también para bajar un poco el tono y esperar a que se calmen las aguas. A todo esto, el préstamo este que iba a llegar de Rusia, Rusia había dado una primera parte, era un préstamo en varios escalones, no eran los 15 mil millones. Lo que desencadenó todo de alguna juntos. Manera. Sí, y Kremlin dijo, bueno, todavía no sabemos qué va a pasar, así que hasta que no sabemos cómo sigue el futuro del país, no ponemos un mango más. Lo cual complica aún más la situación interna de Yanukovych. Merkel, además, por su parte, habló con Putin y quedaron evitar una escalada de violencia y hacer todo lo posible en favor del proceso político. Igual cuando dice favor del proceso político, suena a que van a apoyar esto, claro, de que Yanukovych renuncie y se llame nuevamente a elecciones. Recordemos, Ucrania, un país con una historia larga de conflictos y de presidentes que no logran quedarse en el poder. Hace unos años esta Revolución Naranja que había terminado con uno de los candidatos a presidente envenenado con plutonio. También en el medio hubo un personaje muy fugaz en la política ucraniana, pero muy recordado, que era una candidata a primera ministra que decía ser la reencarnación de Eva Perón. Un país fascinante. Julia Timoshenko era esta mujer. Julia Timoshenko. Casi un universo paralelo. Sí, sí, sí. Realmente Ucrania, un país muy complicado políticamente y que es clave para el equilibrio geopolítico en esta suerte de nueva guerra fría que se está armando entre Moscú y los gobiernos occidentales. Así que por ahora tensa calma en las calles de Kiev, pero en cualquier momento salta una chispa y se prende fuego todo de nuevo.